Bueno, y volvimos de la música y seguimos con este programa que tenemos, la verdad, que una agenda renutrida. Bueno, ahora vamos con la columna de género, sí, claro que sí. Tenemos a Tatiana en la entrevista telefónica, integrante de las mujeres autoconvocadas del cordón industrial y zonas aledañas. Allí estamos también posicionándonos como colectivo feminista para seguir andando, ¿no? Es tanta la actividad que hay, tanto los eventos y tantas las luchas y tantas mujeres para acompañar. Pero Tatiana se va a explayar seguramente sobre todas las actividades que vamos a realizar este mes de mayo y seguramente para el mes de junio. ¿Qué tal? Bienvenida, Tatiana. Acá estamos con Lisandro Murray y te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Tatiana. Bienvenida al programa. Y bueno, contanos un poco con estas actividades que se vienen. Bueno, buenos días, ¿cómo están? La verdad que sí, ya venimos trabajando, desde lo que fue la caravana del 8M histórica para este cordón industrial y las zonas aledañas, así que bueno, en ese mismo proceso seguimos. Por ejemplo, hoy, como cada martes, se va a realizar en la tradicional esquina de los bancos en la ciudad de San Lorenzo lo que es el pañuelazo, sumándonos a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Eso por un lado. Y ahora, bueno, ya el 28 de mayo, el próximo lunes, en conmemoración con el Día Internacional de la Salud de la Mujer, también se va a realizar en San Lorenzo, en lo que es el Hospital Granaderos a Caballo, una intervención arrancando desde las 9 de la mañana en la esquina de los bancos, se marcha hasta el hospital y bueno, y allí las mujeres de este colectivo, como bien decía Norma, que bueno, todas pertenecemos a diferentes organizaciones políticas, sociales e independientes, nos sumamos porque bueno, a pesar de las diferencias, ponemos sobre la mesa las coincidencias y trabajamos en pos del feminismo. Así es, y sabemos de las luchas que estamos teniendo, digamos, a nivel cordón industrial. Recordemos a nuestra audiencia, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, llegamos, sabes, Tatiana, a diferentes provincias de nuestro país, y es mucha la audiencia, muy nutrida. El cordón industrial, justamente, por donde sale la mayor parte de las riquezas de nuestro país. Entonces, la lucha es bastante encontrada, ¿no?, desde nuestra postura como mujeres. Sí, nuestro cordón industrial es el más rico cuando este maravilloso país le va bien, pero también es el más castigado cuando las cosas no resultan de la mejor manera. No es casualidad, que tengamos a lo largo de este cordón muchos despidos, muchas fábricas que se están cerrando, y bueno, y las mujeres salimos también en la lucha a acompañar justamente a estos varones que día a día salen, ¿no?, a buscar el pan para sus familias. Y la verdad que, bueno, no fue casualidad que el 8M se hiciera también en las puertas de lo que es la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Hoy mismo también se va a estar realizando en esa localidad una marcha por todos los sucesivos despidos que se están llevando a cabo. La verdad que la lucha es mucha. Y más en este corto pero agitado tiempo, ¿no?, en cuanto a lo que es lo laboral. Lamentablemente estamos siendo castigados fuertemente y bueno, y las mujeres salimos, como salimos siempre, y este 28 de mayo volvemos a salir. Se va a hacer una intervención artística, eso que no sé si quiero contar un poquito. Desde las 9 de la mañana están todas, por supuesto, invitadas y convocando a, no solo digo a las organizaciones, sino también a las escuelas, a las docentes, todas somos mujeres, la señora que está en su casa escuchando la radio se puede sumar para dar a conocer, porque bueno, justamente esta semana también se está cerrando lo que es la semana del parto respetado, entonces eso también habla de la salud de las mujeres, el respeto durante el embarazo, el pre y el postparto, el acompañamiento. Y bueno, y si hablamos también fundamentalmente de la violencia, ¿no?, que están sufriendo, la violencia obstétrica. Así que en ese marco se va a abarcar todo. Y lo que es fundamentalmente la lucha de ahora por la legalización del aborto, que es una cuestión de salud pública. Así que bueno, están todos invitados. Eso es lo que sería para el próximo lunes 28. Y después, muy cerquita, tenemos lo que es el domingo 3 de junio, donde se, como todos saben, es un aniversario más de Ni Una Menos, y también en la ciudad de San Lorenzo, como cabeza de departamento, se está organizando un encuentro. Así que, bueno, ese encuentro ya después en Normita lo vamos a difundir porque bueno, se está armando. Sí, lo estamos ahí entre todas armando y bueno, y debatiendo también, importante, no solo la lucha, la calle, sino lo interesantísimo de los debates que se realizan entre nosotras también, las mujeres, esto de ir abriendo. ¿Quién iba a pensar años atrás que había violencia obstétrica? Si era algo que ya era un mandato patriarcal y machista y la mujer tenía que someterse. Y hoy estamos hablando de esos temas. Digamos, cómo en poco tiempo se ha hecho una apertura grandísima en temas que tienen que ver con nuestro cuerpo, que es nuestro territorio de alguna manera, ¿no? Y hablar del parto respetado es algo maravilloso también. Y también esto, Tatiana, que no sé si te pasa a vos, pero en los lugares donde estamos, el lobby que se hace, ¿no? Con el tema del provida y de defender la vida y esta cuestión psicológica y este manejo que se hace hasta la intimidad y la conciencia, si se quiere, entre comillas, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Sí, la verdad que vivimos justamente como cabeza de departamento todas las luchas, los reclamos, las marchas, se hacen en esta ciudad, entonces uno no está ajeno a todo eso. La verdad que es lamentable, es triste, porque creo que se tiene que empoderar a las mujeres y la verdad que someterlas a una palabra dicha, vas a saber por quién, no está bueno. Me parece que si bien esto sucede mucho en los colegios religiosos y lo vemos, salimos a la calle y vemos la ciudad empapelada con mensajes pro vida. Y lo que también tenemos que dejar en claro es que nosotros no estamos en contra de la vida, al contrario. Estamos, cuando hablamos de parto respetado, también hablamos de que fue un niño deseado, ¿sí? Y también hablamos de violencia obstétrica. Y violencia hacia la mujer es el tema del aborto, porque es una deuda que acarrea la democracia. No puede ser que nosotras como mujeres no seamos autónomas de nuestro propio cuerpo, que no podamos decidir sobre él. Tatiana. Sí. Acá es muy importante lo que estás planteando de violencia obstétrica, porque es algo que de alguna manera aceptamos acríticamente. O sea, de alguna manera, las enfermeras ya son así, y no, los médicos son así, y no, al bebé me lo tienen que sacar apenas nace, y esto es una mentira, o sea, esto es, o sea, ejercer el poder desde lo micro hasta lo macro, como bien decís, ejercer el poder sobre el cuerpo de la mujer. Y esto es lo que se está planteando de alguna manera con este debate sobre el aborto, porque vos escuchás todos los debates que se están haciendo los martes de esta información en el Congreso, y los que están en contra de esta ley de aborto legal, seguro, gratuito, pero uno escucha y decís de qué siglo viene esta gente, ¿no? De la Edad Media, y lo que está planteando no es otra cosa que mantener, que el Estado mantenga poder, que el hombre mantenga poder sobre el cuerpo de la mujer, porque hoy las mujeres están abortando, pero las mujeres están abortando y van a seguir abortando, exactamente. Y también se van a seguir muriendo. Pasa que veo que se ha naturalizado todo, y sí, como vos decías, ya son así, se naturaliza, y no hay que naturalizar eso. Entonces acá estamos para decir que eso está mal. Yo he escuchado cada debate que carece de una falta de registro del otro, porque nos centramos en que yo decido de que vos tengas un hijo, no importa las condiciones, no importa la calidad de vida que vos le puedas dar a ese niño, lo que importa es que hoy lo tengas. Ahora bien, a los 14 años pedimos la ley de baja de imputabilidad, pero no tenemos el registro del otro. Cuando vemos un niño en las esquinas pidiendo... No, para nada. Ya nació, ya no es mi problema. Exacto, es que tampoco va a ser el problema de ellos si nace, tampoco va a ser el problema de ellos la gestación de ese niño. Es de un poder absoluto y de una ignorancia plena, con el respeto que me merecen, porque hay profesionales que están debatiendo sobre eso, pero me parece que no hay registro del otro. Y digo, saber si ese niño fue deseado, en las condiciones que quedó embarazada esa mamá, cuál es el contexto de esa joven mamá, si puede, si quiere, porque en realidad acá las que siempre pagan el pato son las mujeres pobres. Eso es así, no es lo mismo la realidad de una chica de Rosario con todo garantizado que la realidad de una joven en Cerro en Salta. No es lo mismo. Y acá no lo que entra, Tatiana... Perdón que te corte, sí, pero es el negociado. O sea, porque los médicos que ponen objeción de conciencia, después cuando le ponen plata en una clínica privada, sí hacen abortos en condiciones seguras, justamente, ¿para quién puede pagarlo? Entonces son tantas las aristas y tan perversas, tan perversas, que obviamente que acá vamos a estar, o sea, desde todos lados diciendo que sí al aborto legal, gratuito. Seguro, seguro, seguro, legal y gratuito, claro que sí. Bueno, Tatiana, te agradecemos tu tiempo. Bueno, seguramente te vamos a seguir llamando para que nos cuentes toda la actividad que se realiza permanentemente en el cordón industrial aquí en la provincia de Santa Fe. Y también interesante esto de que se suman mujeres de distintos pueblos que quizás antes no se daba la participación, ¿no? Que empiezan a hacerse escuchar, que empiezan a hablar, a debatir, a unirse, a buscarse unas con otras, otras, digamos, a tender redes, que es fundamental en esto de ser sororas, ¿no? Unas con otras. Así que te agradecemos un montón y nosotros vamos a seguir al pie del cañón acá tratando todos los temas inherentes a toda esta lucha feminista en el cordón industrial y en nuestro país todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y bueno, cuando quieran, no hay ningún problema, que tengan todos muy buenos días. Dale, muchas gracias por tu tiempo y acá los micrófonos, como decía Norma, están siempre abiertos. Un abrazo grande, Tatiana, nos estamos viendo. Nos vemos, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Tatiana, integrante de Autoconvocadas del Cordón Industrial y Zonas Aledañas.